Como Seremi estamos muy contentos ya que 100 nuevas familias podrán tener su hogar, el que además contará con áreas verdes, sala multiuso y se construirán de material sólido. Agregar que tal como lo solicitó el presidente Piñera, en este proyecto estamos entregando soluciones habitacionales donde antes había un terreno baldío que se ocupaba como basural y que ahora albergará el sueño de la casa propia a casi 500 personas.